verte. No quiero que me pase sin verte un día más. Pero esta noche yo voy para tu casa a ver lo que te pasa o lo que pensarás. Son 4 días que tengo sin mirarte. No quiero que me pase sin verte un día más. Pero esta noche yo voy para tu casa a ver lo que te pasa o lo que pensarás. Son 4 días, son 4 días, son 4 días que tengo sin mirarte. Son 4 días, son 4 días, son 4 días que tengo sin mirarte. ¡Opa! ¡Eso! Sola para pasar las horas contigo abrazadito, pero te ruego no vayas a esconderte, porque yo quiero verte y darte mi besito. Por eso quiero que tú te encuentres sola para pasar las horas contigo abrazadito, pero te ruego no vayas a esconderte, porque yo quiero verte y darte mi besito. Son 4 días, son 4 días, son 4 días que tengo sin mirarte. Son 4 días, son 4 días, son 4 días que tengo sin mirarte. Son 4 días que tengo sin mirarte.